I aquesta ràdio lliure i llibertària de Barcelona, doncs les formes que teniu per contactar amb ella són l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. També tenim la pàgina web, que és el rbronca.info. Recordar que bronca l'escrivim amb K. I després el telèfon, que també serveix per poder dir-hi la vostra en directe al programa, i podeu trucar quan vulgueu, que és el 93-359-4900-93-359-4900. Dit això, doncs començarem el programa fent una... com, bueno, deixant la segona part del foro que estàvem escoltant l'últim dia de programa, que es va fer a Xile. Bueno, que és sobre el cas Security de Xile, amb un campus que es va fer el 10 de gener del 2012, però bé, encara la informació que donen encara és ben vigent i ben bona, i començarem amb això. Després doncs tindrem varia gent i entre altres coses doncs explicarem com va anar la concentració a Brians aquest cap de setmana, com porta la lluita el José Antúnez Becerra. També ens farem ressò del que sembla que hi hagi una vaga de fam també de diverses persones preses dins del CP de Ponent, a Lleida, i altres coses que van sorgint aquí en esta tierra. I bé, doncs dit això, començarem a deixar-vos amb aquest foro i d'aquí una estoneta ens tornem a escoltar en directe. Y ve, como decíamos, ¿no? Os deixem... Bueno, compañeros, en primer lugar, ¿cómo llegan? ¿Cómo se implementaron? Una editorial a fuerza de la profesora. Cuando llegó de Argentina, ¿cómo estaba? Va a volver a recuperar su rol de construir nuevas cárceles, pero los servicios de lavandería, alimentación y un montón de cosas más van a quedar privatizados. Eso es lo que puedo aportar, por lo menos desde mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar paso a Camilo Pérez, que es sobreseído del caso Bombas y que nos va a contar de su experiencia carcelaria. Buenas tardes a todos y a todas. Como dijo ella, me llamo Camilo. Soy uno de los sobreseídos por el caso Bombas. Soy uno de los sobreseídos del caso Bombas, gracias a Dios. Se me invitó aquí y tengo un interés bien especial que después lo daré a conocer. Pero más o menos a contarles cómo es el sistema dentro de un módulo de máxima seguridad, dentro de la cárcel de alta seguridad. Los meses que nosotros estuvimos presos, que fueron 8, estuvimos la mayor parte del tiempo en una celda de 2x3, con una puerta blindada y vidrios blindados. ¿No se escucha? Sí, no estoy acostumbrado, no soy un catedrático como quiero. Soy solamente un expreso. Entonces eso, con 21 horas encerrado en una celda para una sola persona, con una hora y media de patio en la mañana, una hora y patio en la tarde, fue ahí en este contexto donde yo no conozco ni a Juan, no conozco, conozco a Marcelo, lo he visto, a Freddy también. Yo ahí fue cuando me relacioné un poco con Juan. Juan, y esto es lo que me interesa que todos ustedes sepan, cuando llegó de Argentina, como estaba antes que nosotros, estaba en el primer piso, un lugar aislado, donde en un pasillo entero él estaba solo con la compañía de un gendarme al lado, no conversaba, no tenía autorización a conversar con nadie, con ningún otro preso. Entonces los pocos momentos que Juan podía entablar algún tipo de comunicación con otro ser humano que no fuera un carcelero, era cuando salía al patio, que salía una hora al patio al día. Y en esos momentos es cuando nosotros, como se llama, yo en lo personal, intentaba intercambiar un poco palabras con él. No lo conozco, le gritaba a Juanito que tuviera fuerza. Y esos pequeños gestos son los que a mí me motivan para estar acá. A mí me gustaría recalcar, y eso es lo más importante, y es por lo que estoy acá, es que Juan, Marcelo, que después, como estuvimos en la cárcel de alta seguridad, y Frey, siguen siendo rebeldes, insumisos, son irreductibles. Para mí, han sido, ¿cómo se llama?, una grata experiencia dentro de lo que se puede haber compartido con ellos dentro de la cárcel. Y en ese contexto es que yo, a mí me gustaría que ustedes los vieran así, no como ni víctimas de un sistema, ni mucho menos, ni tampoco en términos de culpabilidad o inocencia. A mí esos términos no me interesan, son parte de la jerga del enemigo. Eso es lo que principalmente a mí me llama a hablar con ustedes, con todas y todos ustedes. Contarles que Juan, Marcelo, Freddy y otros presos, ahora no incluyo a nosotros, los presos del caso Bomba, y okay, los aún procesados y procesadas por el caso Bomba, los chicos que están presos en el contexto de la lucha callejera, han seguido no sé si llamarle corriente o no, un modo de acción, una actitud insumisa dentro de la cárcel, y eso a mí me enorgullece mucho, no solo por mí, sino que por todos ellos y ellas. Este concepto es la cárcel combativa, que surgió desde los 90, 94, en el CAS, donde estaban todos los presos rebeldes del MIR, el Lautaro y el Frente. Es por eso que esta nueva, podríamos llamarle camada de rebeldes, esta nueva camada de combatientes, se podría llamar, siendo un poco grandilocuente, movilizaciones con estos compañeros, asociados con los llamados presos comunes, sociales o políticos, también solo son para mí son los tres, y nosotros también somos los tres. Entonces, eso me gustaría que ustedes lo tuvieran bien claro, que los chicos que están detenidos y las chicas que estuvieron detenidas también en el CEAS, tuvieron esa actitud que es una actitud digna de cualquier persona que se plantea en lucha contra este sistema voraz y devastador. Y yo no sé qué más contar de la cárcel, no creo que haya mucho más que contar, no creo que les sorprenda lo difícil que es estar encerrado en una prisión, las condiciones que genera con tu familia y todo. Creo que eso ya muchos lo saben, o muchos se lo imaginan, y muchas se lo imaginan. Entonces, me he sentido, creo que no voy a ahondar en ese tema, y creo que lo voy a dejar hasta aquí, que cada uno de ustedes sepa que la palabra solidaridad es bien importante dentro de la prisión, dentro de las jaulas, y cualquier gesto, cualquier acción que ustedes realicen para con los presos, y esto lo vengo repitiendo y ya parezco con cassette, pero creo que es así, cualquier panfleto, cualquier acción, cualquier pancarta, cualquier carta llamada por teléfono a una radio que afortunadamente se puede escuchar dentro de la cárcel, cualquier acción que ustedes realizan de cualquier índole, aquí cada uno y cada una sabe hasta dónde le llegan sus cojones, son importantes y sacan sonrisa, le arrancan sonrisa a una persona que está enjaulada y prófuga. No me olvido de los prófugos. Así que eso, creo que mi llamado, y lo voy a seguir haciendo, es que siga solidarizando con la gente que está presa, con la gente que está perseguida, y que no se olviden de los compañeros que están muertos, y que la lucha sigue, y parece, pues eso espero. Espero no ser un iluso de que va a ir en aumento. Eso. Gracias por escucharme. Gracias, Camilo. Y por último vamos a dar paso a Humberto Lemarí, así, no sé cómo se nombra, que es abogado de la causa y que va a contarnos un poco de los aspectos jurídicos de la misma. Buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo a los muchachos, si es que están escuchando. ¿Se escucha atrás ahora? Bueno, hablar de la persecución política e instalarla en el marco jurídico es un poco complicado, pero resulta anecdótico que sobre todo el Ministerio Público y los querellantes en esta causa son los que más señalan de que esto no tiene un carácter político. Bueno, a partir de eso, hablando de lo que hablaba Pedro antes, que no es casual, no es casual tampoco que a Juan Aliste también lo culparon en el 2006, el cual salió también sobreseído. No es casual también que en Argentina, justo cuando estaba el Comité de Allegados para los Refugiados, que le da la negativa a Freddy y a Juan respecto a la solicitud de refugiados, se decreta la expulsión. Bueno, quiero enmarcarlos dentro de lo que es la carpeta, dentro de lo que es la investigación. ¿Cómo surge esto? Bueno, aquí hay tres hechos. Uno, el 2006, el 26 de julio de 2006, el 5 de septiembre de 2007 y el 18 de octubre del 2007. Todo parte del 18 de octubre, que es un hecho conocido, el cual no desconocemos que hubo un asalto, tampoco desconocemos que hubo un enfrentamiento en el cual resultó muerto un carabinero. Si bien de eso, ¿cómo surge la investigación? De ahí surge el personaje famoso, que es Roberto Rebeco, por la Fiscalía Militar, realizando la investigación, en la cual, por las características de esta secreta, se empieza a direccionar las declaraciones, informantes secretos, testigos protegidos, informantes incluso que optaron a beneficios, que incluso en la carpeta no se señala qué tipo de beneficios optaron. Paralelamente, surge el 2 de noviembre un personaje conocido como Víctor Hugo Jerez, que la policía denomina a partir de ese día Dani De Vito, el cual fue apresado. El día siguiente aparece ya en la prensa ya los titulares de quienes son exsubversivos, nombres. Y a partir de él empiezan, por sus dichos, empiezan a nombrar y a cumplir roles. Este personaje, si bien no tiene ningún vínculo con Juan, Freddy y Marcelo, es un delincuente común, no tiene ningún pasado político tampoco. Paralelamente surge Bernales. Bernales con la amenaza y les señala una amenaza de muerte. Ahí ellos toman la decisión de arrancar, de fugarse, pero no una fuga respecto a la justicia, yo lo veo así por lo menos, sino una fuga respecto del Estado. El Estado es el que quiere la cabeza de alguien aquí. Bueno, después de eso ocurre lo que sabemos, lo que acabo de contar en Argentina, la experiencia de Freddy y Juan y Marcelo, por un lado. Primero se acerca a la policía, no había una orden de detención respecto de Freddy y Marcelo, había una orden de informar solamente. Se acerca la policía argentina y ellos rechazan la entrevista con la policía chilena. Lo expulsan, solicitan la extradición. Aquí la Fiscalía Militar además solicita la extradición argentina, que quedó en nada. Ellos apelan además a los tribunales federales, que también quedó en nada. Solamente surge la expulsión. Posteriormente detienen a Juan, el cual ya aprendiendo lo que le había pasado con Marcelo y Freddy, lo expulsan después de 6 días, creo. Lo expulsan directamente. Ahí está todo el trabajo hecho. Llegan acá a Chile, a la cárcel que se denomina Camilo, aquí el MAS. Son formalizados tanto por la Fiscalía Civil como por la Fiscalía Militar. Ahí surge lo que es el traspaso de lo que es la Fiscalía Militar a la Fiscalía Civil, donde existe un blanqueamiento tanto de las pruebas, como también existen disposiciones que también controlan y someten la investigación y las pruebas rendidas a la justicia militar. En términos claros, que cualquier prueba rendida en la justicia militar, en la fiscalía militar, sean declaraciones, sean peritajes, sea lo que sea, por más que se violen los derechos humanos, las garantías fundamentales, es válido. Por lo tanto, toda la prueba, sea como sea, es producto y va a ser valorada por la sana crítica por los jueces. A partir de eso, bueno, retomo el otro lado, que es la historia de Jerez. Personaje este, por el cual se da inicio a toda esta persecución y se empiezan a dar los nombres. También surge que Jerez, en la medida que van declarando, porque son 7, 8 declaraciones cada uno de estos personajes que declara, van direccionando su declaración y van dando nuevas pistas, nuevos antecedentes que supuestamente nadie tenía conocido. Señala, por ejemplo, que había casas de seguridad en que Marcelo podría estar con Juan en Brasil. Unas barbaridades. También surge el cabo Barca, que fue el sobreviviente, que también después en su cuarta declaración empieza ya a dar características específicas, sobre todo de Freddy Juan, empieza a dar sus nombres. También aparecen testigos que dicen, oh, yo cuando los vi en la televisión los reconozco. Y así empieza a armarse todo una pelota. A partir de las imágenes de los bancos, a partir de esa imagen a las cuales Jerez dijo, estas personas son estas personas cumplen estos roles, imágenes que por sobre todo son de pésima calidad, incluso en el expediente constan que son de baja calidad, la policía se atreve además a hacer un peritaje respecto a esa imagen. Y sostiene y las pesca la imagen y dice, ya, bueno, agarremos estos cabros, ahora que los tenemos, y veamos, contrarrestamos. Y el peritaje que sostiene, sí, parcialmente son similares. O sea, cualquier persona que tenga rasgos similares podría ser él. Es más, es tan absurdo que incluso hay una persona en todos los hechos, en los 3 hechos, hay detenidos. Y uno de esos detenidos, de Guillermo Zaval, que fue el del Banco de Valparaíso, también se le hizo un peritaje. Y el peritaje decía que absolutamente corresponde a él. Pero después quedó libre, es inocente. y agarraron a Juan, a Freddy y Marcelo. Ahora el peritaje dice que ellos son. También así existe, por ejemplo, una agenda que se encontró en la casa del también famoso Dani De Vito, el cual no tiene también un registro fotográfico de cuándo se tomó, se encontró la agenda. En esa agenda se señala que existen las iniciales de Juan Aliste y un croquis de un mapa. No hay ninguna cadena custodia respecto a esa agenda. Esa agenda aparece de la nada. No hay ningún registro fotográfico en el cual digan esta agenda estaba ahí. Bueno, y así hay muchas cosas que también necesito guardar por razones que ustedes entenderán. Respecto a la penalidad que ellos están, que le están imputando, a ver, respecto de Marcelo, a él le están imputando dos asaltos, que son el de Valparaíso y el Banco Security. Esas penas por cada asalto va de 5 y un día a 20 años. Por lo tanto, estaríamos arrancando 40 años. Ahora, considerando que no tiene una reprochable conducta anterior, a lo mejor estoy siendo un poco técnico, pero le revocarían el beneficio de la libertad condicional que él tiene. Que en la prensa incluso dijeron que eran indultados, cosa que no es así. Respecto de Freddy, a él se le imputan 4 cargos: el maltrato de carabinero con resultado muerte, el homicidio frustrado a carabinero y 2 asaltos, de los cuales el homicidio a carabinero es la presidio perpetuo calificado, 40 años, la pena máxima. No sé si vale la pena juntar las otras penalidades que existen. Respecto a Juan, son 3 asaltos y más el homicidio y el homicidio frustrado. Por lo tanto, también estaríamos arriesgando el presidio perpetuo calificado. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Procesalmente estamos en la etapa de investigación. Se están realizando pericias. Se está programada una audiencia para el cierre de investigación. Posterior a eso, que en febrero vendría la acusación ya del Ministerio Público y los abogados creyentes. Para que sepan los abogados creyentes, bueno, claramente está el banco, está Carabinero y además está el Ministerio del Interior. Vendría la adhesión de ellos y vendría la audiencia preparatoria para, sospechamos y especulando en términos de tiempo, desarrollar el juicio oral en mayo, a fines de abril, mayo. Bueno, eso más que nada, me reservo las otras cosas porque es parte de la teoría del caso. Espero que esto les sirva para motivar y para solidarizar con ellos, entendiendo también de que ellos son gente muy humilde, muy linda. En su entorno también hay gente muy linda y siempre las leyes a la gente humilde no le ayudan. Entonces hay que tirarlos para arriba y seguir peleando. La defensa legal, como señala Juan, es ahora el campo de batalla. Eso. Sí. Muchas gracias, Humberto. Presente. Presente. Presente. Y siempre. Y siempre. Ahora. Un saludo a los compañeros, ojalá que nos estén escuchando, que las comunicaciones no se hayan cortado. Esperemos. Bueno, compañeras, todavía nos queda tiempo. Tenemos 25 minutos todavía y vamos a hacer una ronda de preguntas. Ojalá pudieran ser bastante breves. Y si alguien me puede ayudar al micrófono o a viva voz nomás. No sé cómo sea más fácil. Está abierta la palabra. No se vayan. No, pueden irse libremente. Sí, el Camilo habló de la cárcel combativa. Así me parece que se llama el concepto, ¿no? Sí. Me gustaría que nos contaras bien de qué se trata. No es por pasar la pelota, pero me parece que hay personas en esta mesa más que tienen que... Sí. No sé, bueno. En la cárcel de alta seguridad que se inauguró en 1994 y donde estaba la mayoría de los presos subversivos, en algún momento estos grupos, si yo me equivoco, por favor me pueden corregir. Se decidieron romper con este un poco aislamiento, este régimen de ultravigilancia que en ningún momento de la historia se había dado en ninguna cárcel de Chile. La cárcel de alta seguridad fue de las primeras que tenía cámaras en todas las secciones de su estructura. Tenía locutorio, algo sin precedente en las cárceles nacionales. Entonces, los grupos subversivos, bueno, algunos no les gusta que digan subversivos, sino que revolucionarios, se empezaron a coordinar para enfrentar este tipo de régimen interno y empezaron a rebelarse contra todas estas normas impuestas por gendarmería. En ese sentido, como se llama, empezaron a negarse y a romper locutorios, a romper cámaras, a generar motines, si no me equivoco, secuestro de carceleros, y un sinnúmero de movilizaciones dentro de la cárcel que y también fuera, huelgas de hambre, muchísimas huelgas de hambre, para un poco, como se dice ahora, abrir las cárceles, tratar de un poco soltar esta amarra ya dentro de un sistema de mucha opresión. Y esta constante lucha por intentar estar el mayor tiempo del tiempo sueltos, entre comillas, y para ellos y para sus familias y sus amigas y amigos, tener un poco más de dignidad en la visita en la prisión. Como que en términos generales eso me parece y tengo entendido según la herencia generacional de los presos me han contado lo que se denomina cárcel combativa. Si alguien tiene algo que agregar, sería bueno que lo dijera. Ahora, ok, para siempre. Bueno, primero que nada, un poco quizás compartiendo la experiencia de Camilo, digamos, de conocer a los chiquillos adentro, de no conocerlos de antes. En particular, claro, el conocimiento que hubo de Juan en el mismo módulo que relata Camilo. Ese módulo era un psiquiátrico realmente. Cuando uno ve una estructura hecha para enloquecer al preso y más con las condiciones que tenía Juan en particular, era una locura, digamos, mantenerse cuerdo más de un mes. Digamos. Cuando el compañero empezamos a llevar meses, el aislamiento era tal que nosotros, digamos, al menos los que podíamos tener un poquito más de contacto, que venía siendo básicamente como un minuto al día con él, en bajando una escalera, digamos, un abrazo que se podía hacer, un gesto, empezamos ahí a romper, digamos, la estructura de la cárcel, ahí a tener una especie de... y de ir entregando, digamos, distintos gestos. Al final, la cárcel busca deshumanizar al preso y a la persona, y al sujeto, y al revolucionario aún más. Y en condiciones así, el cariño, digamos, la fraternidad, el apoyo es algo impresionante y que afianza mucho, digamos. En particular, con Juan pasó eso, las condiciones estrictas de aislamiento, de saliendo a patio solo, el resto salíamos de 3-4 presos, ya era algo más, digamos. Pero ahí se fue gestando algo y claro, también un poco esa es la necesidad, digamos, que el conocimiento vivo que uno tiene y decir, bueno, acá hay compañeros, acá hay revolucionarios presos, los conozcamos o no los conozcamos, es una situación que merece nuestro apoyo, que merece nuestra solidaridad de una u otra forma. Y bueno, quería hacer mención, digamos, a algo que dijo ahí el Chino Garay, digamos, en cuanto al asunto de los periodistas policiales, cuando... A mí me da harta vuelta el tema, digamos, con el tema del caso Bombas, con el proceso, porque ahí se juntan distintos episodios, que es un aprendizaje y es necesario evaluar, digamos. Cuando vemos que un periodista policial, digamos, ya excitado con todas las detenciones, las da, las nombra, las menciona en la prensa, acusa, condena todo el tema, y después al par de meses es seleccionado ese mismo periodista como testigo secreto bajo la ley antiterrorista. Y que en un par de meses más, ese mismo periodista que sigue dando las noticias, que sigue alarmado ante la amenaza del terrorismo mapuche, va a estar hablando detrás de un biombo en un juicio. ¿No? Cuando se confabulan el Estado policial, las herramientas jurídicas, como vendría siendo la ley antiterrorista, o distintas legalidades que permiten estas excepciones, ¿no? Y también algo que no es menor, digamos, la ciudadanía deseosa de esto, deseosa de acusar, deseosa de condenar, deseosa también... de un poco burlarse del revolucionario, al final viene siendo de burlarse del que trató de cambiar esto y le fue mal. Tenemos el caso de impresionante de la cantidad de personas que hay ahora en Santiago por ley antiterrorista. Yo creo que eso no se ve desde los 90. Tenemos a 5 procesados, digamos, ya por el caso Bomba, tenemos a Luciano Pitronello, tenemos a distintos compañeros más, conocidos o no, pero que están bajo una misma ley en la capital de Chile, digamos. Creo que no algo menor y creo que se está dando un escenario bastante interesante. Estamos viendo que un incendio forestal pasa a ser catalogado terrorista, creo que debe ser el único país del mundo donde los incendios forestales son terroristas, digamos, sin nada, digamos. Y en ese contexto creo que cuando se hace la mención de que, bueno, ya la prensa burguesa, todo el tema, pero no es menor lo de la prensa burguesa, no es menor porque los jueces leen la prensa burguesa. El juez lee La Tercera, y si no entra por el juicio la información, le va a leer cuando el domingo lea La Tercera o El Mercurio. Y ahí hay un hecho no menor cuando se habla de la prensa, de ya, construir capacidades y medios populares, perfecto. Pero ¿y qué hacemos con el con la vocería del enemigo, con la vocería del Estado, con la vocería de la Dipolcar, de la Vipe? ¿Qué hacemos ante eso, digamos? Yo creo que ahí siempre está la pregunta, porque como decir, bueno, no estamos ni ahí. Bueno, pero al final los compañeros pueden condenar por lo que diga la prensa, digamos. Que viene siendo un testigo más, finalmente. Porque viene siendo introducido a los jueces, a los fiscales. Porque la opinión pública al final no va a ser la que va a condenar. Van a ser tres personas. Bueno, esa es una reflexión. Saludo a los cabros adentro si llegan a escuchar esto y eso. Yo quisiera hacer algún alcance referente a lo que comentaba Camilo en cuanto a la cárcel de alta seguridad. Yo como familiar directo soy mamá de Marcelo Villarroel. Soy María Angélica Sepúlveda, mamá de Marcelo Villarroel, y vengo trabajando por ellos desde el año 2000, o sea, 92, desde cuando cayó por tercera vez mi hijo. Mi hijo viene arrastrando la cárcel política desde los 14 años. Puente Alto, cárcel pública, después penitenciaría y después la cárcel de alta seguridad. La cárcel de alta seguridad se inaugura febrero del 94. Era un laboratorio humano con el único fin de exterminar a todos los presos políticos. Fue tanta la seguridad que tuvieron ellos, todas las autoridades en ese tiempo, que realmente nos dieron más fuerza como para seguir adelante tanto los familiares como los presos políticos. Llegó el momento que agruparon a los 96 presos políticos que habían en esos momentos, hombres, en la cárcel de alta seguridad. Aparte de eso, habían 20 y tantas mujeres. Sucede que jamás, nunca, nunca nosotros entramos a visita con locutorio. Era el primer síntoma de que, rechazando la cárcel de alta seguridad, rechazando el locutorio, íbamos a tener que por lo menos trabajar duro para poder tener las demás ganancias que tuvimos. O sea, no eran ganancias, sino que eran nuestros derechos, tanto los familiares como los presos políticos. A través de eso se fueron dando las cosas, y bueno, trabajamos a concho, con una intencionalidad de que los presos políticos fueran respetados aquí en todas partes del mundo. Y nosotros los familiares igual. Fuimos siempre dignos, no entramos jamás a una visita familiar ni a una visita con hijos, nada, por locutorio. Llegó el momento que a través del tiempo conseguimos todo lo que podíamos conseguir en el peor de los tiempos, porque en ese tiempo no teníamos ningún organismo internacional que nos apoyáramos, porque ya se había, o sea, ya estábamos en una pseudo-democracia, entonces ya no había ningún organismo internacional que nos apoyara, solamente los familiares y los presos. Así es que, por lo tanto, les digo con bastante experiencia, después de toda esta trayectoria, de todos estos años de cárcel, cuando volvieron Freddy y Marcelo, volvieron de Argentina, y yo no conocía el MAS, sabía, cuando le dieron la libertad a todos los presos políticos del año 94, yo sabía que se estaba construyendo un anexo adentro, pero no tenía idea lo que era el MAS. Desgraciadamente, a Freddy y a Marcelo los trajeron al MAS. Les pilló incluso hasta el terremoto de febrero dentro del MAS. Así es que, y según ellos, era una caja, es decir, era un laboratorio humano, donde era un ratón dentro de una caja de zapatos donde se daban vueltas para el terremoto. Yo creo que la experiencia de todas las personas que estuvieron por el caso Bomba en el MAS, es bueno que lo den a saber, porque nuevamente, como nos pasó a nosotros en el 94, que se llenó la cárcel de alta seguridad, nuevamente se está llenando las cárceles de presos políticos, y entonces los tiran para un lado, los tiran para otro, para que no se tenga ningún contacto y no se empiecen a agrupar y no se empiecen a, por lo menos, a formalizar las cosas como corresponde. Hay harto que conversar, pero el tiempo es corto, pero yo quería hacerles notar de que la cárcel de alta seguridad se hizo única y exclusivamente para exterminar al preso político, y no lo lograron.

yo los invito a que este año hagamos entonces lo contrario, le dije, Peter, hagamos lo que tenemos que hacer. Gracias, oye. Gracias, compañeros. Compañeros, la última palabra y cortita porque tenemos que irnos luego. Bien cortito, bien cortito. Gracias. Primero, agradecer la altura de mira con la cual han enfocado la problemática. Mi nombre es Luis, soy el papá de Juan Aliste. Agradecer la cátedra que dio la profesora. Agradecerle a mi amigo el chino, al señor abogado, con altura de mira tocan el tema. Y siempre, nunca nos olvidemos, mientras exista miseria, habrá rebelión. ¡Arriba los que luchan! Vamos a dar la última palabra a María Emilia y terminamos, compañero. Solamente les quiero decir que la cárcel combatiente la inventaron desde el 94. A esa cárcel terrible se le dio la guerra por dentro. A lo que no se podría abrir por fuera, se abrió por dentro. A punta de huelga de hambre, por dentro, y a punta de pelea, por fuera. Se lograron un montón de cosas. Yo nunca, en 11 años, permití que me tocaran el cuerpo para trajinarme. Y la única vez que intentaron hacerlo, adentro, antes que yo entrara, lo pararon. Entonces, los recuerdos que tengo de estos jóvenes son, no sé, es difícil decirlo, que es de un tremendo cariño. Yo creo que es de un amor que solamente se puede dar en esas condiciones. Distintas generaciones, distintas cárceles. Las nuestras en el 70, ¿no? Y hay otras más, mis abuelos, mucho antes, ¿no? No hay diferencia, chiquillos, en las cárceles. Unas más, unas menos. Hoy día son más inteligentes, son más terribles. Pero también fueron terribles las de los 40, las de los 50, la matanza de principio de siglo. Entonces, a los chiquillos, puro cariño nomás, y van a salir de ahí. Por mientras, yo estoy segura que esta historia, y me gusta mucho que usted lo haya preguntado de la cárcel combatiente, es porque la condición de revolucionario no se pierde porque se está preso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro va a hablar una cosita. Ah, sí, es que yo quería pasar un dato que puede ser súper práctico porque en el fondo es juntar dos cosas. Muchos hablaron acá de la situación en particular del compañero Juan Aliste, y el chino también planteó esta necesidad de que nadie necesita ser periodista para comunicar, sino que cualquiera puede comunicarse con sus propios medios. El compañero Juan Aliste publicó tiempo atrás un pequeño texto que se llama La batalla de los sentidos, ¿ya? Donde él retrata en letra propia y en su voz cómo fue sometido al régimen más brutal al que ha sido sometido alguien en la historia carcelaria de este país. Cómo lo mantuvieron 24 horas con foco halógeno para que perdiera la noción del día-noche, cómo le prohibieron el tema del olfato, ya, del tacto. Es un texto de él, La batalla de los sentidos, por Juan Aliste. Ojalá esté ahí afuera, y si no, lo ponen en Google y les va a aparecer. Está afuera. ¿Ya? Entonces, ese es el datito para que lo lean de la voz propia del compañero. Eso era nomás. Bueno, compañeros, muchas gracias por haber asistido. Y como siempre, el mensaje, y como todos aquí lo han dicho, no olvidar a todos los compañeros que están prisioneros aquí en nuestro país, en todas las cárceles del mundo, y a los guerreros que siguen luchando a pesar de las dificultades. Así que muchas gracias por venir, compañero. Gracias a los expositores y saludos a los compañeros. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, hoy es mañana, y mañana es ayer, Rafa no pudo más, de un barrote pendía ahorcado, llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, cárcel, prisión, claustro, monasterio, campo de exterminio, foso, trena, talego, hoy es mañana, mañana es ayer, mala comida, las venas me tajao, llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, dolor, represión, humillación, vejación, rabia, impotencia, tortura y miedo, hoy es ayer, mañana

miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici i la Justícia després d'aquest final del foro sobre el cas Seguritis en el campus de fa un parell d'anys. I com comentàvem ja al principi del programa, abans de posar aquest àudio, doncs avui continuarem xerrant i començarem ara aquesta part del programa doncs parlant del José Antúnez Becerra, que la setmana passada, després de 36 dies en vaga de fam, doncs va deixar aquesta vaga de fam, no la lluita. Ara en un momentet doncs posarem un àudio en el qual ell personalment ens explica els motius pel qual ha deixat ara mateix aquesta vaga de fam, aquest tipus de lluita. I també xerrarem de Lleida, de Ponent, com comentàvem abans. Sembla ser que doncs avui o ahir va començar una vaga de fam. Parlarem de la multitud de presos bascos que estan morint aquest 2014 a les presons espanyoles i seguirem, si dona temps, doncs, fent-nos ressò d'alguna de les coses que ens comuniquen des del Tocata, també, que també estan molt interessants. I ara, doncs, per introduir el tema del José Antúnez Becerra, doncs, que millor que posar la seva pròpia veu perquè ens expliqui els motius que quan els han portat a acabar amb la vaga de fam, però no amb la lluita per sortir al carrer i en contra de la pena privativa de llibertat de per vida que li estan fent complir, tot i que en principi en aquest país no existeix tal pena. Soy José Antúnez Becerra. A todos los compañeros libertarios, como también a aquellas personas anónimas que han apoyado mi lucha, os agradezco vuestra solidaridad. Quiero deciros que hoy día 18 de febrero, y después de haber estado 36 días en huelga de hambre, pongo fin a la misma. El motivo es la salud. Para seguir luchando, debo tener salud. Mi lucha es eterna. No solo para conseguir mis objetivos, también por los excluidos de la sociedad capitalista. Deciros que siempre estaré dispuesto a luchar por las injusticias, porque la verdad es que tengo una sensación amarga de no poder seguir adelante. Por ello, me tengo que recuperarme para estar preparado nuevamente y volver a la lucha. Compañero, no puedo definir con palabras el sentimiento que siento por todos vosotros, saber que os quiero, porque habéis dado esperanza a la desesperanza. Un saludo libertario para todos los hombres y mujeres que forman el colectivo de la esperanza. Sea feliz el que quiere ver la luz, José. Ya está. Doncs aquí está aquest àudio, aquesta explicació per part del José. Com últimament ens està acompanyant persones que el visiten normalment i persones també que van estar aquest dissabte a Brians, i podríem una doncs comentar una miqueta com està d'ell, d'ànim, com està per afrontar aquesta nova etapa dintre de la seva lluita, i també una miqueta com va anar aquest dissabte, que aquest dissabte va anar una miqueta accidentat, no només pel que és la concentració en si que hi va haver, sinó també per l'hora de poder-lo visitar amb ell. Efectivament, anem a anar a visitar-lo i el que va ser la família els van deixar entrar, però van dir que perquè no havia ningú a fora, si hagués hagut algú a fora no el deixaven, no ens deixaven entrar, per lo vist, però el que era la família, el que no és família, pues no el van deixar passar. Amb un amic nostre, amb un amic d'ell, concretament, que ja havia entrat i té permís entrat, pues no el van deixar entrar. El van deixar a fora els 3/4 d'hora que nosaltres tiríem la visita. Després al sortir, pues sí, anem a veure tots els controls, que hi havia 3 controls des de la porta del centre fins la carretera, i bueno, vaig veure que estaven a tots els cotxes que paraven i els desviaven per un carrer i entraven per l'altre, i inclús va haver una periodista que van vindre i tampoc els van deixar passar, i si van dir que si passaven, pues que podrien tindre problemes. Déu-n'hi-do, no? Bueno, ja. Pues sí, perquè inclús després quan van començar la marxa, jo com que estava molt empipada per no deixar passar aquest amic, pues em vaig unir amb ells, amb la marxa que tenien, i només anem a arribar al primer control ja van amenaçar de que si no donàvem mitja volta, bueno, que podíem passar fins al segon control, que si rebassàvem el segon control que abordarien contra nosaltres, o sigui que cargaven sobre nosaltres. Aquestes van ser les paraules concretes, i no va ser un cop sinó diversos cops que no ho van dir, que si no marxàvem i no deixàvem la ells van dir concentració, que nosaltres el que estàvem fent era caminant des de la bencinera fins allà, tranquil·lament, molt, molt pausadament, o sigui que, bueno, que es diu que estava prohibit i que si no abandonàvem, pues que cargarien sobre nosaltres. Bueno, la línia... En el fons, la línia que estan portant aquest últim sobre, bueno, amb el José... tant a la concentració que hi va haver davant d'institucions penitenciàries, que van els Mossos van actuar amb tot abús de poder que van poder, o ara en aquesta marxa a la presó de Brians, doncs que en el fons és el que estem dient aquí, és una prova més, no, de l'avant de lo venjativa que és la justícia en aquest país, de la venjança que significa tindre una persona a la presó, i que les institucions penitenciàries d'aquest país no volen que el José surti. Bueno, això és el que estaven allò, el que es veu que volen, pretenen, no ho sé. L'únic que sí sé que des del dia 18 va deixar la vaga de fam, ja ho diu ell, se sent malament per no haver pogut continuar, perquè el divendres anterior ell va tindre una insuficiència renal, no, ja no li funcionava un ronyó, llavors va perdre 14 quilos i mig, estava 36 de sucre, això, bueno, s'està potenciant un diabètic, però a part del risc que pot tindre, no? Estan a 36 de sucre, en fi, tampoc no li van anar a veure ni li diuen res, i ara del dia 18 fins avui que estem a 25, pues està igual, no, ningú li ha dit ni assa, ni burro, ni assa, no li han dit res completament. Bueno, de moment ell és la callada, no? Per... Sí, bueno, avui mateix m'ha telefonat i la seva impressió és de que si això continua d'aquesta manera, pues que se comença a posar una altra vegada fort, i que continua la lluita, i que bueno, que ja no dona més treure, perquè és que ja és la quarta vegada i institucions penitenciàries no corresponen com diuen que correspondran, i no fan res completament, o sigui, marginar-lo completament, perquè suposo que del 18 al 25 algú hagués pogut dir alguna cosa, no? I no, sí. I no han dit res ni faran res, suposo que és una mica en vengança, pues, suposo, crec, penso, de la marxa del dissabte. Bueno, més que de la marxa, jo el que sí que veig, doncs, entre altres coses, doncs ell, l'última condemna que té és del motí del 2004 a Quatre Camins. Sí. Motí en el qual, si una cosa va quedar provada en els dos judicis que hi va haver posteriors a ell, és que el motí, si algú és responsable de provocar-lo, eren els carcellers amb la seva actitud. Correcte. Reiterada. Que no només això, sinó que uns quants d'ells, molts menys dels que haurien de ser, però uns quants d'ells van ser jutjats i condemnats per tortures. Irrisòries, però condemnats. I això va fer que de lo molt bones perspectives que ells es feien a l'hora de portar judici i condemnar a 25-30 presos, es van trobar en que van haver d'absoldre uns quants, no van poder condemnar a condemnes fortes a molts i es van haver de quedar amb uns quants amb unes condemnes molt dures. I aquests quants volen que paguin, que les paguin al complet. I el José és un d'ells. Que a més el José sabem que també és un dels aquells caps de turc que probablement els altres xicots, tot i que no els arribem a conèixer tant els seus casos particulars, però probablement també ja el coneixien. Sí, i aquest claro. Ja el coneixien ha fet que a l'hora de la veritat quan han sigut els caps de turc i volen que aquests caps de turc ho passin malament, perquè al final són això, venjança. Venjança, però que tenim en compte que a mi m'ho han reconegut i segons qui va estar allà també ho han dit, de que si no arriben a ser per José Antonio Becerra, el carceller que tenien retingut, si no hagués sigut per ell, el haguessin linxat o el haguessin matat. Perquè anaven, doncs, bueno, doncs, anaven amb aquest motí, estava tothom agitat i el José Antonio ho va evitar, però bueno, ara ja està juzgat, ja està condemnat i aquí està la condena. També ell va denunciar els carcellers pels maltractes i pel que li van fer posterior al motí, el dia del motí quan el van trasladar, i la seva denúncia ha desaparegut, no ha aparegut per cap lloc, i aquesta és una de les raons per la qual el José Antonio Becerra no va poder declarar contra els carcellers amb el judici del 2006, del maig del 2006. Sí, aquesta va ser una pràctica habitual, podríem dir, en aquell cas, perquè no va ser la única, per desgràcia, i a més la utilització de la dispersió i de totes aquestes maniobres que ells tenen va ajudar que moltes denúncies de moltes persones preses d'aquell motí no prosperessin, i al final, en lloc de tindre probablement i amb les pròpies paraules dels consellers d'aquell moment, bueno, dels tecnòcrates que van declarar el judici en aquell moment, doncs de probablement els 400 carcellers que aquella nit estaven en aquella presó s'haguessin com a mínim hagut de sentar a declarar, com a mínim, i al final només van ser 9 i el metge. I sí, bueno, però les condemnes que els hi han fet és, vamos, una burla amb els presos i els familiars dels presos, una burla, perquè, però bueno, de moment està, ho podem dir amb la boca ben ampla, no? I ben alt, que han estat juzgats, condemnats i estan sentenciats i tenen una condena de que potser ha sigut mínima, però que esperem, entre ells no es mosseguen, entre els mateixos, com se suele dir, gos en gos no es mossega, no? O llorans, bueno, però està aquí, no? Ja això no, jo crec que ha creat un precedent. Jo no sé si fins abans estaven molts carcellers sentats a la banqueta i ara en aquest moment pues, hi ha hagut més d'un. Potser hem creat un precedent, no? I això és molt important. I d'aquí també, no? Aquest ànsia de venjança cap al José, cap a la resta de presos que van estar aquells dies allà, Algun d'ells estan en fies esparcits per Espanya i el José està patint la repressió més directa potser per... Sí, tenim una trucada, si la vols, si un momentet, d'un company que ens truca des d'Hospitalet. Pots anar a penjar? Sí, penjo ja. Sí. Bé, com anàvem dient, doncs ara passarem aquesta trucada i anàvem dient el tema aquest de la venjança que estan portant a terme, entre altres, amb el José. I aviam aquesta trucada. Hola. Hola. Què tal? Estava parlant de GetPress, no? Sí. No, bueno, sí, vull apuntar a veure com està. Doncs ara mateix el José Antúnez de Serra ha deixat la vaga de fam la setmana passada. Sí, sí. I però no la lluita, l'ha deixat per una qüestió de salut perquè no anava a durar... Perquè no anava a durar... Bueno, ell se sentia molt fluix per seguir amb la vaga de fam endavant, sí. Però sí que continua amb la lluita per mirar de sortir al carrer el abans possible perquè ja fa massa temps que està allà dintre. Sí. Aquesta persona que es passa tant d'any de presó i en patir... Sí. Digues, digues. No, que... Es queden seqüeles físiques, no? Home, depenent de la persona, hi ha persones que tenen, que acaben amb seqüeles físiques arran d'estar empresonades, hi ha persones que també acaben amb seqüeles psicològiques. No, de les tortures a la comissaria i... Sí, tot, una miqueta també, i el simple fet d'estar a la presó, tant de temps estan tancat, és difícil de sobreportar. A vegades hi ha... persones que, com se diu, se personalitzen, no? Com? Com si fos seu, a vegades, no? Sí, bueno, això ja seria una seqüela psicològica, de fet. Ah, no, tipo, va ser com si fos a casa seva, a vegades. Sí, clar, home, si portes 40 anys allà, a vegades et pot vindre això, està clar. Com es diu, no té una prova tècnica? No ho sé, no sé com es diu. No ho sé. Sí, lo que dius, hi ha graus de resistència, no? Bueno, suposo. Sí, sí, cada persona és un món. Cada persona, al final, la mateixa situació la viu d'una forma diferent. Depèn de moltes coses. Sí, perquè jo una vegada vaig veure un tio que havia estat de presó i... Saben les dues espinilles, de les tíbies? Teníem... De dalt, de genoll fins al turmell, tot ple de marques de puntades de peu. Déu-n'hi-do. Però a les dues cames. Algun està enfonsat o... Bueno, està castigat que a Jesús. Sí. Déu-n'hi-do. De peu, de genoll fins a... Alguna cosa més? Pues sí, pues... No, que la gent és molt sona, perquè allà estan sopant aquests pijos del molt millor congrés. Sí. Volien entrar a restaurants. Sí? No, que es mou, la gent es mou. Sí, hi va haver mobilitzacions en contra del mòbil conse, del com es digui, el congrés aquest dels mòbils. Sí. Al centre hi va haver talls de carrer, hi va haver... em sembla que no sé si talls del metro també, o estan previstos talls del metro al van parar el metro, van parar el ferrocarrils que van ahir a la plaça Europa, a la fira, que surten de la plaça Espanya, van parar la línia de metro de Barcelona, perquè feien en tots els barris, pues, feien... pues això que diuen stop pujades, sí. Una de les limitacions que deien era que els que han vingut al... ¿Cómo se llama esto que hacen? Sí, se llama... Congrés del mòbil. Un congrés, no? Sí. Els que els congressistes, que sabeu que han venido, no sé si diuen 70.000 o jo que sé, un grapat de gent, doncs pues viatgen gratis. Llavors pues, la gent reivindicava que ja que els congressistes viatgen gratis, pues que... que pueden viajar gratis todas las personas, ¿no? Yeah. Porque los congresistas es con todo, ¿no? Si tú eres Rick, vas a comprar y abones al de la tienda, agafa y te regala cosas. Eres pobre, vas a comprar y te roban el pau y te roban el pez. Sí. Pues es una mica así, ¿no? Llavors, por la gent pobra ja comença a estar una mica fart de que le robin en el pes i que le robin en el preu, llavors se van revoltar. En la manifestació pujava per el Passeig de Gràcia i va arribar a aquell hotel que és de 5 estrelles o 6, no? Ja hi ha hotels que són tan de... Bueno, algo exagerat, no? Un hotel d'aquest que van els que són molt rics, molt rics. I a sobre se lo tenim que pagar els que són molt pobres. Porque te guasa la cosa, que a sobra que es viajar y están los puestos gratis, ¿no? Y ahora van a entrar allí y ahora, bueno, pues va a haber una mica de trifulca, no como en Ucrania, pero bueno, una mica allí de trifulca y tal, me han venido los Mossos. Y ahora pues voy a hacer la noticia que esta de... la gent malvada que fa la manifestació va pegar al pobre treballador que estava treballant en bueno, tota aquesta història que fan los más mierda, no? Pues una mica sí. El dimecres hi ha una altra vegada una moguida de stop, com li diuen, stop a los preus del transport públic. Y después pues ya se está preparando toda la marea esta, porque ahora tienen que poner en movimiento a la sociedad, porque como vienen las europeas y se temían que iba a haber una extensión, pues ahora vendrá un rentat de servei tremendo, o sea, un bombardeo diario de todos los más mierda para que la gente vaya a votar y se cree una otra vagada de que no se quede Europa y no se quede la mierda esta de la patria catalana y toda esta mierda que se están montando. Y en això estem, ¿no? Y ahora en Sabuí, pues a todos los yayos les han dado una samarreta, una bolsa, ¿no? Que sea la marea de los pensionistas, sí. Para que lleven portin ahí con bashing. Y aquesta semana, pues això estem. Ya, si tú vols moure't una mica, el dissabte los estudiantes van a las escuelas, que farán una moguda. De una vaga de toda la gente que va a los colegios. Después está una vaga de los que con unos se irán a la Paz de España, otros a la Paz de Cataluña, que como ahora está de moda show de Cataluña a España, y ahora se montarán un no sé cómo se dice en catalán, un poco de follón allí en la Paz de Cataluña, los Aturats, los de Pan Rico y los de TV3 que están en esta movida, y así estén. Sí, pues tampoco eso sembla que tinguin de arreglo, no sé, està una mica atent, ja, sí. Per exemple també con lo que estem parlant aquí ahora del José Antúnez Becerra, que ja ha parat la vaga de fam, però estan molt atents perquè tenim l'exemple del company Manrique, que lo van deixar sortir i al mes de sortir de la presó pues moria, no? El van deixar sortir quasi cadàver, i llavors era un home que tenia que haver sortit feia 9 anys i havia pogut viure 9 anys fora de la presó, i aquesta gent que de missa diària de comulgar, de pregar, de tanta Dios y tanto Jesucristo y tanta la madre que los parió a todos, pues bueno, pues le van a hacer eso. Ahora están muy atentos, y hay una denuncia también de la asociación contra la tortura y por los derechos humanos de Barcelona, contra de vigilar al señor Gordo, que es el conseller de justicia, para decirle que es intolerable lo que va a pasar con el Manrique, y que no volem que eso continúe pasando y que sigui el caso de Antúnez Becerra. Però sí que estarem tots molt controlant tot això, perquè aquest home pues ja tindria que estar al carrer. ¿Sabes? Pues al carrer, fent la vida, lo que le quede, porque una persona que está tants anys a la presó con tantas vagas de fam, pues tiene la salud mermada, y ahora lo que no es de rebut es que cogen a las personas, y cuando ya están cadáveres, que falta una semana para que en las estadísticas de aquests fills de Santa y de la Mare de Déu, en sus estadísticas no diguen que moren a la presó. Llavors los treuen fora perquè surtin les estadísticas que moren fora, que tontos no són. Llavors, a nivell internacional, aquesta la Asociación contra la Tortura y el Derecho Humano de Barcelona, que está pues con la Amnistía Internacional, Totalmón, pues al caso de José, que lo sepa el gordo, el señor gordo, o el conseller, que está a nivel internacional posant los ulls sobre aquesta persona, perquè el que no se pot fer és fer condenes perpètues ahí encobertes i condenar les persones a morir a la presó, i a sobre con la barra que tenen, no? De quan les falta, perquè això ho hem viscut molt a prop con el company Manrique, no? Que va sortir i bueno, va morir al mes. Vale? I llavors entendre tot això, i això són els presos que diguéssim que nosaltres coneixem. Avui en el programa pues, parlarem més, perquè últimament se ve que hi ha bastants problemes perquè estan morint molta gent a les presons. Vale? Llavors també tenim notícia que no sabem molt bé, però bueno, el company després ens parlarà de gent de la... Hi ha una càrcel, una presó que es diu de Ponent, que la gent s'ha posat allí en presos, s'han posat en vaga de fam. I en això estem. Bueno, company, si no et vols dir alguna cosa més, perquè tenim aquí la companya que va veure... El Manrique, que el cop és a mi. Manrique. Com? Manrique. De la Coppel, no sé si... No sé si va estar la Coppel. No sé si estava dintre quan hi havia la Coppel directament. El que sí que sé és que era una de les persones que formaven part de la campanya Càrcel Igual Tortura. Ah, bueno. Vale, pues... Fins la setmana que ve. Vale, pues fins la setmana que ve. Salut. Salut. Salut. Pues... Després d'aquesta trucada, si vol, continuem el que ara mateix no me'n recordo per on anàvem. Bueno, si vol l'acompanya a explicar-nos però... com ella a nivell personal ha vist la posició del José Antúnez, si està... con forces de tornar a lluitar, com ella pensa que tenim que plantejar l'ajuda cap al José des del carrer. I... A veure, l'Antúnez està molt, molt, molt decidit a continuar amb la seva lluita, no? Perquè, ja com he dit abans, ja és la quarta vegada pues, que, bueno, que al moment d'avui no s'ha fet res, i per part de l'institució i per part de la presó van dient pues, això, no? De que deixi la vaga, que deixi la vaga i que s'estudia del seu cas, però deixa la vaga i ni s'estudia el seu cas ni al contrari, que cada vegada va pitjor. Sí, abans ella estava temps enrere, el 2011 tenia el seu treball, tenia la seva, o sigui, no sé, vivia dintre de la presó, pues com potser marginat, però no com en aquest moment, no? En aquest moment no li donen ni treball, parlen en plata, potser està massa putejat, no? I és el que ell ja no aguanta més. I per dir, i és el que diu ell, que per viure d'aquesta manera, pues, bueno, si potser no ha fet alguna cosa més dràstica, potser ha sigut perquè ha de tenir una família que l'estimem, que estem arrere d'ell, que l'apoyem, i potser això l'ha frenat una mica, no? Però ella diu que això no és vida i que no vol viure d'aquesta manera, que per viure d'aquesta manera prefereix pues, acabar d'una vegada. Ya te digo, voy a morir, me estoy recuperando para volver a estar con la lucha, pero es que ya no voy a dar ninguna tregua más, porque esta, una vez vale, dos también, tres ya es demasiado y cuatro ya es una tomadura de pelo, ¿no? Sí, una vegada més veiem la fortaleza y la entereza y la dignidad de un pres de consciència que dintre de la presó pues... mostra aquesta capacitat de ser un ser humà i de ser persona. I enfront pues, veiem aquestes màquines que funcionen, que es diuen persones però funcionen com a màquines enganxades a aquesta maquinària criminal, assassina, fascista, que són les institucions penitenciàries en aquest país... con la judicatura y la Consellería de Justicia, con una persona que ya tendría que estar en la calle, porque ya tanta prisión, pues ya ha cumplido él con todo lo que, diguésim, podia haver fet mal a aquesta societat. I entonces, una vegada més veiem aquesta casta privilegiada que que se ensanya i es pensa que la justícia és venganza i se venga con aquesta persona i lo té ahí. I després pues tenim que veure aquestes coses que fan risa d'aquest cabronàs del Millet que avui tenia que anar al jutjat i diu que no pot anar perquè té mal la cama i tenim que veure aquestes coses que sembla que se riguin de la gent, no? Perquè qual és el delicte del José Antúnez? El delicte del José Antúnez és que és de la classe humil, que és d'Hospitalet, que és un ciutadano d'Hospitalet, no? I que és de la classe treballadora. I llavors, pues bueno, pues entonces ahí vamos a criminalitzar, el sistema vol criminalitzar, vol ser vengatiu, vol ser castigador, no? Vol ser, pues bueno, arribar a los extrems de lo que estem denunciant des d'aquí de les zones lliures i des de l'Associació contra la Tortura de los Drets Humans de Barcelona de fer condenes a cadena perpètua. Ja me diran lo que estàvem explicant del company aquest, Manrique. Del Manrique, va ser una cadena perpètua, una persona que tenia que haver sortit i haver viscut els seus últims anys pues al carrer, con la seva gent, no, lo van tenir allí pues tancat. Tenim una trucada. Vinga. Hola, compañero. Salud, compañ. Salud. Per aquí tengo un cartel que pone Salvador Puchantí, asesinat al 2 de març. I jo estic llegint com posa el cartell, Sí, digues. 2 de març de 1974, divendres 28 de febrer de 2014, presó Model, 19 hores, concentració a la presó Model. Lloc de l'assassinat. Vale. Recordatori, 2 de març de 2014, Barcelona. Contarem a la presència de les germanes d'en Salvador, 12 hores. Ofrena floral al cementiri de Montjuïc, agrupació 14, Nichol, 2734. Estic llegint el cartell tal com lo posa, És el 2737, no? 2737. Agrupació 14. Agrupació es veu com si siguera un mòdulo i el Nichol 2634. Per a la gent que vulga anar-hi, pues que tinga, se l'apunte igual que qualsevol persona. 17 hores, 30 minuts, a les 5:30 de la tarda. Acte recordatori a Can Balló, bloc 11, calle Constitució número 19. Això és una zona industrial que hi ha al carrer Constitució número 19. Vale. Per anar-hi, les persones que vulguen anar, FGC, Ferrocarril de la Unitat Catalana i la parada de la Magòria. Vale? Introducció, unes persones que parlaran, un company. Jean-Marc Rovillan, Exmil. Ricard de Vargas Golarons, Exmil. ¿Vale? Això és una xassada i ara, després de la xassada, ve una altra història. Recordatori, Juanito Piquete, són uns companys que faran, cantaran i faran poesia. Juanito Piquete, Iago Alariaga, un altre company o un grup. Sàvia Positiva, això sí que sé que són un grup de música. Sec Freisas, ¿vale? Això són un, dos, tres, quatre persones que cantaran o grups i lectura de poesies per Violentos. Violentos és un grup de companys i companyes que fan, es diu Violentos, i fan poesia. Ara continua això, que queda ja molt poc. El 2 de març de 1974 a la presó Model de Barcelona és assassinat Salvador Puigantic, membre del MIL, Moviment Ibèric d'Alliberament, revolucionari, anticapitalista i llibertari, que encamina la seva lluita a l'acció autònoma, a la transformació radical. Comissió 40 anys de l'assassinat de Puigantic. Jo he llegit el cartell tal com lo van donar els companys de la Sosa de Foc, que és la dia del sindicat de CNT de Joaquín Costa, i tal com això, hi ha uno al sindicat de Gramenet del Besòs i l'altre que s'estigui xinjo. D'acord, companys? Vale. Pues Noi vam per el món i salut llibertaris. Vale, molt bé. A reveure, salut. Fins ara, salut. Fins ara. Sí, no? Això estava pensant jo. Després d'aquest parón per fer aquesta convocatòria per aquesta setmana, recordar que si... No, ara no. Si ho escolteu però a vegades, si escolteu alguna gravació o sobretot si ens escolteu pel podcast, tingueu en compte que totes que les convocatòries poden estar ja passades. Aquesta concretament és per aquest diumenge 2 de març. I doncs, dit això, doncs, us posarem una cançoneta que és de Tragedy i es titula Force of Law, la força de la llei. Fins ara. Bueno, compañeros, en primer lugar queremos... Toda una vida de ricos y pobres. Toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas. Toda una vida de oscurantismo religioso. Toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Un altre... Seguim aquí el programa Judici a la Justícia, que ja vamos despistándonos nosotros mismos. Ara dèiem de seguir amb la lectura d'un parell de poesies. Si vols començar tu mateix, a Gràcia. Sí? Sí. Bueno. Sí, exacte. Les poesies on són del número 2 d'aquest fancinillo que està... sortint en aquestes setmanes per Barcelona, que es diu Luminosos Muros, i que avui doncs hi ha un dibuix i dues poesies de persones preses. Ah, pues no, només un és d'una persona presa, l'altra no, però Val. M'he colado. Però bueno. Rectificar de sabios. Sí, sí. I colar-se també. Exacto. Pues bé, dit això, comencem. Llegeix tu la primera i ja llegeixo jo la segona, crec. Vale. El dolor y la rabia. Cuando las hojas no alcanzan a abarcar nada, cuando la tinta se seca esperando las palabras indicadas, el corazón y la cabeza nos van a explotar. Así estamos nosotros, desolados, pero coléricos, conspirando... La venganza por tu asesinato, Angry. No olvidaremos nunca ni la cara ni el nombre del guardia bastardo que te asesinó. Con más de 9 balas te mató. No lo olvidaremos nunca. Recordaremos y atacaremos. Ya nos aburrimos de llorar. Queremos, como siempre, destruirlo todo. El dolor nos desgarra por dentro y será la sangre negra que emane en nuestras heridas la que lo inundará todo. Reventaremos todo, quemaremos todo, porque estamos locos, tristes y locos. Las imágenes se repiten una y otra vez, tu cara, el banco de mierda, la cara del maldito mercenario. Todo se repite una y otra vez, espiral pirotécnica y asquerosa de la siempre maldita prensa burguesa. ¡Los más, mierda! Y nosotros te vemos desde lejos, pero no nos quedamos con esas imágenes de mierda. Arrancamos unos segundos donde vislumbramos la niebla atronadora de tus ojos fieros. Nosotros no olvidaremos nunca. Sebastián Obesluig, presente. ¿Ve? Doncs ara llegirem una poesia de Luis Miguel Mingorance Corral, preso en la cárcel de Aranjuez, secuestrado por el Estado hace ya unas cuantas décadas, miembro de Colapso, colectivo anarquista de presos sociales. Sus reivindicaciones son fin de los departamentos de aislamiento, fin del fichero FIES máximo de 20 años de condena a pulso para presos comunes, libertad para los enfermos incurables, fin de la tortura psicológica, envío de mis pertenencias desde el CP de Sevilla 2, tratamiento individualizado para presos en primer grado, trabajo remunerado para todas las internas condenadas, que se le ponga en el tratamiento del interferón y una valoración psiquiátrica mensual a presos en primer grado, ya que este régimen deja secuelas para toda la vida. La poesía es la següent. Veo una hoja mecida por el viento, y los recuerdos se agolpan en mi cerebro. El pasado queda lejano, y el futuro es hipotético y utópico. Echo tantas cosas de menos, cotidianas y rutinarias, en la existencia normal, que a mí me han vedado. Vivo en el inframundo, olvidado por todos, que cierran sus ojos para ignorar al fascismo, que a todos acecha como depredador impacable, pero hasta que no te atrapa, no sientes su pestilente aliento, que te corroe como ácido, demoníaco e indecente, hasta despertar en ti el dolor más insoportable. Rodeado de iniquidad, vigilado inimidisicorde, por ojos deshumanizados que persiguen mi sombra, aislado como un animal enjaulado, como un ave, que acortaron sus alas con espadas justicieras, sobreviviendo entre fríos muros de hormigón, prefabricad, pasando día tras día atrapado en la tela de araña, que intenta digerirte como si fueras su presa, aplastarte y aniquilarte como insecto repugnante. Lucho y me rebelo contra la tiranía de uniformados de azul que son lacayos miserables. Doncs bé, ja agafant aquesta recta final del programa, ara ens farem ressò d'una notícia que de moment la referència que tenim és a través d'un diari burgès que hi ha hagut diversos medis per internet que s'han fet ressò d'aquesta notícia i que diu el següent. Un grup de presos de Lleida va presentar ahir pel matí una instància per declarar-se en vaga de fam com a mesura de protesta contra les suposades amenaces rebudes després de negar-se a assistir a unes activitats. Ells sí que posen el títol aquí, presos conflictivos de Ponent, el tema del conflictivo del fet que estan en règim d'ERT, en règim tancat, i diu així l'article. Según confirmaron fuentes penitenciarias, entre 7 y 20 internos se negaron a asistir a un nuevo taller de intervención psicológica para reducir la impulsividad. Los internos no quieren realizar este curso ya que consideran que es optativo, pero aseguran que desde la subdirección de tratamiento se les amenazó supuestamente con dejarlos sin televisor. La protesta de los reclusos contra esta supuesta coacción empezó el miércoles. Desde entonces, los presos acabaron de desayunar y se recluyen en sus celdas. Pero ayer por la mañana, algunos internos decidieron iniciar una huelga de hambre. Los presos que secundan la huelga de hambre están internos en la segunda fase del Departamento Especial de Régime Tancard, DERT, destinado a los reclusos violentos, sancionados y más problemáticos. A pesar de que desde el Departamento de Justicia negaron completamente que existiera ninguna huelga de hambre, La Mañana pudo confirmar que la protesta seguía ayer en activo, aunque algunas fuentes indicaron que algunos reclusos fueron cediendo a medida que avanzó el día hasta quedar menos de 5. Cabe destacar que Justicia sí que confirmó que estas actividades de tratamiento que se ofrecen a los reclusos son totalmente voluntarias. Aquí también, bueno, sabem que las dinámicas de ellos es una cosa que es voluntaria, ellos intentan obligarte a que tú la sigas. De fet, no... no fa massa vaig conèixer un xicot amb una xerrada, doncs, que explicava que ell havia estat detingut per ser un militant independentista i que en un moment donat, abans de sortir de la presó, li van exigir que fes un tractament com a home maltractador, que era... a raíz de què? Pues mira, perquè tenien ganes de tocar-li la moral abans de deixar-lo lliure, així com així. O sigui, és així. Sabem això, també després, això, de moment la referència que tenem, que és el que he dit abans, és un diari burgès. Les fonts són fonts penitenciàries, per tant no són fonts de presos, no són fonts de persones properes als presos, per tant tampoc sabem realment quines reivindicacions estan tenint aquestes persones preses, perquè, entre altres coses, generalment la majoria de persones preses que es posen en una lluita d'aquestes característiques arribant a la vaga de fam no ho fan única i exclusivament per un motiu. El que porta aquestes vagues de fam són bastants més motius i bastantes més reivindicacions. Aquí de moment doncs, sembla ser que és només el fet d'assistir obligatòriament a un curs que no haurien d'assistir obligatòriament, tot i que entremig ja ens deixen veure altres motius que poden portar això, ja que en el mateix article d'aquesta senyora, bueno, aquest diari, doncs ens estan dient que la manera d'obligar-los era a base d'amenaces. Per tant, probablement hi ha hagut alguna... les amenaces deuen haver passat també de... Pot ser que hagin passat a ser actes més que amenaces i que tot això comporti i que la gent hagi arribat aquesta vaga de fam. Bueno, és que segons jo tinc entès, que, com tu ho estàs dient, que els cursos són voluntaris, però si no fas els cursos no passes pel lluny de tractament, no, la lluny de tractament no don favorable. Per tant, quin sentit és dir voluntari quan si no ho fas també hi ha la condemna pols? De voluntat i res, o sigui, dotatiu res. Perquè o fas els cursos que ella creuen convenient o, bueno, pues menges tota la condemna pols. Perquè un dels requisits de que passis la junta de tractament per poder sortir són que hagis fet els cursos que ells t'hagin dit i que la junta de tractament vegi que sigui favorable. Perquè si en cada que fallin el curs, això és el que jo tinc entès, en cada que fallin el curs i la junta diu que no l'ha aprofitat o que no veuen arrepentiment ells del curs del que han fet, no els hi donen favorable, per tant no surten, no els hi concedeixen ni els permisos, ni el tercer grau, ni la condicional, ni res, fins que acaben la condena. Però últim dia, últim dia i última hora. Jo he vist casos de que han acabat la condena i fins a les 12 de la nit no els han deixat sortir. Els hi han donat un euro i al carrer i apanyat-les. Hi ha gent que ve de fora, hi ha gent que no coneix Barcelona on estiguin, i amb un euro a veure què fan. I si estaves a Ponent a Barcelona, vull dir, si estaves a Ponent o estaves a la Model, a dintre de Barcelona has tingut sort. Si estàs a Quatre Camins, et deixen de petites a la porta de Quatre Camins i arriba tu la Roca a peu, si no saps ni el camí. No, clar, és que si no ho saben, jo ja t'ho dic, la persona que li van donar un euro i el van fotre al carrer va ser a la Trinitat Vella, o sigui, quan havia els joves, la presó de joves antigament el 2007. Sí, li van donar un euro, I aquest xaval, la Trinitat no la coneix. A veure qui coneix la Trinitat i més aquells contorns. O la Roca, o Brians, o no sé, no parlem ja de com es diu, de aquella de Manresa. Estan totes a les afores a veure què fan. Bueno, i encara, mira, menys mal, que li donen un euro i poden trucar algú, però no sé. Sí, hi ha cabina, clar està. Bueno, normalment hi ha gavines, però amb un euro se te'l traga i en diràs. És que Déu-n'hi-do, vaya tela, també. I també, bueno, a part d'aquesta, que és que no sabem més notícies, mirarem a veure aquests propers dies, a veure si... Sortia una de los CIES, també? Havia notícies de los CIES? De los CIES, sí, em sembla que... probable, jo d'aquesta no l'he vist, la que bueno, és que com últimament estem veient el que ha passat a Ceuta i a Melilla, que estan saltant les valles de alambradas. Alambradas són del Mundo Libre, el Mundo Libre està vallado, y bueno, también toda la actitud de la Guardia Civil pegándole pelotazos a aquella gente que... I gas, els hi foten gas també per l'aigua. Ah, en gas també. Sí, també. Sí. Bueno, pues aleshores estaven veient lo que sucedeix en alguns CIES, que havia unes jornades de lucha, no sale ahí en... Aquí, bueno, sí, el que he vist és que hi ha 94 presos del CIE de Aluche que denuncien indefensió ante los bulos de la vergüenza, però no... I què diuen aquesta gent? Pues hoy, martes 25 de febrero, un nuevo vuelo de deportación saldrá de Barajas con destino a Bogotá. El vuelo tendrá otras escalas en Latinoamérica, al menos podemos confirmar que una de ellas será en Santo Domingo. Y 94 personas internas en el CIE de Aluche han presentado hoy una queja dirigida al juzgado de vigilancia del CIE y en la misma denuncia que se está desestimando, despreciando y atropellando nuestro arraigo, vulnerando nuestros derechos y los de nuestras familias, separándonos de ellas y pisoteando el derecho natural de nuestros hijos, y sobre todo de nuestros hijos menores de edad, exponiéndolos al desamparo y al abandono. En el mismo documento se denuncia que el pasado día 13 de febrero no solamente se produjeron vuelos de deportación a Senegal y Marruecos, tal y como ya hemos denunciado desde la campaña, sino que además se produjo una deportación a Nigeria, en la que se incluyó a personas que no procedían de este país. Y unas líneas más allá, las personas internas reconocen no haber podido ayudar a sus compañeros marroquíes deportados el 20 de febrero, de los que oyeron sus gritos, lamentos y desgarradores llamados de auxilio. Algunos de ellos ni siquiera sabían que iban a volar a pesar de la obligación legal de que las expulsiones sean notificadas con 12 horas de antelación. Además, y siempre, según la queja de este casi centenar de personas internas, existen celdas en los sótanos de Aluche donde se encarcela a personas que han cumplido condenas en cárceles españolas y pueden estar bajo tierra hasta 10 días. En un acto sin precedentes, 94 personas internas firman con nombres y apellidos y número de identificación. No tienen nada que esconder. Eso es el que digo. Bueno, pues estén veient, ¿no? El rostro de aquests feixistes, ¿no? Y xenófobos y racistas y con toda aquesta gent, en nom de la llibertat i de la democràcia, no? El que fan, no? Avui també hem vist unes imatges de gent que, perquè bueno, fan oleades i salten les alambrades, i llavors se veia gent que li estaven curant les cames, els peus i les mans, no? Perquè se ve que les alambrades tenen espinos molt grossos. Tienen cuchillas. Son cuchillas. Tienen cuchillas y bueno. Claro, es que la libertad y la democracia y como el mundo libre, pues las cuchillas pues defienden, ¿no? En nombre de estas cosas, ¿no? Estamos viendo un repunte de lo que es el nacionalismo. Y de lo que es la patria, los territorios y todas esas historias que... No, digas. Sí, digas, es que si no, parles no, no. Davant del micro ho sentirà tothom igualment. No, és que cada vegada pues, estem més reprimits i la violència és més gran. Fan més mal els que ens tenen que protegir que els que estem a fora. O sigui, jo el que estic veient que la violència estan creant més violència a l'Estat que al propi poble, quan és el poble que tindria que estar molt més cabrejat que no l'Estat, perquè és que ens estan bombardejant per tots els llocs. Això és el que jo te volia dir, que creen més violència i inseguretat els que tenen que demostrar protegint-se que els que estem que estem protegits, no? No tenim cap seguretat de res. I entre aquesta violència, el mateix que va passar l'altre dia a Barcelona amb el carrer Urgell. O sigui, m'ha donat la impressió de que totes aquestes coses és que estem pitjor que en una dictadura. On està la democràcia? Que no us volen fer creure que tenim, perquè jo no em sento lliure i amb tot el que estan fent últimament i el que les retencions en tot, és que ens estan reprimint per tots els costats. Te cedo la palabra. Pero yo hablo cuando quiero, no cuando quieres tú. Jo més volia dir això, no? De que me sento més reprimida a l'any 2014 que a l'any 73-74 quan corria davant dels grisos. Pues bé, bueno, amb la línia aquesta, el que estaves parlant d'aquests vols, a més i, bueno, de l'actitud que s'està tenint amb les persones migrades. ¿Qué compañías son las que hacen los vuelos? O sea que, bueno, Air Europa y, Sur, ¿no? y alguna más que... Di los nombres. El otro día los leí, pero no me acuerdo yo. Sí. Yo me acuerdo de Air Europa y había dos más, pero no me acuerdo de ellas. También. El tema, una de las cosas también... ¿Y que son vuelos humanitarios, le llaman? No, de hecho las compañías lo hacen porque les pagan. Sí, sí. O sea, ellos como que buenos capitalistas de mierda. Es que a mí me... Ahora, en un punto, ¿no? Sí. Hay que comentar la injusticia que se estaba haciendo. El otro día, parece ser, yo sí que lo he llegit. El otro día, sembla ser que van a agafar un chaval que es nascut a España, que sus pares eran nigerians, em sembla, pero él va nascut aquí, no ha trepitjat Nigèria en sa vida. En sa vida había trepitjat Nigèria. Pues el chaval, sin comerlo ni beberlo, se encontró con los pies dentro de un vuelo de estos, a punto de largarlo a Nigeria. Pero, ¿y qué más da que haya uno nacido en Nigeria? Si no quiere ir a Nigeria, ¿por qué tienen que obligarlo a ir a Nigeria? Si yo he nacido en Nigeria, estoy aquí y no quiero ir a Nigeria, ¿por qué me tienen que coger y llevarme a Nigeria? No, pero lo que es... No, es que lo que es absurdo es que el hecho es que esta persona no es inmigrante. Sí, sí. ¿Es español? Ha nacido en España. O sea, no es ni inmigrante, este ya no es ni el pecado, es el simple pecado que tenía es el ser negro. Ya. Esa es la eso es lo que hizo en contra de la ley. Estamos en la Inquisición. Ser negro, porque si no, es que lo hubieran parado, lo hubieran pedido la documentación, este es tal y tal. Porque oye, sí que sí que denuncian. ¿Por casualidad no sería también pobre? Seguro, hombre, seguro. Sus padres sí que fueron inmigrantes, el tema era aquest. Sus padres van ser inmigrants, ell va néixer aquí. Per tant, ell és una persona nascuda aquí, com sóc jo, com ets tu, com és el que estem aquí. És nascut aquí, pues de cop, perquè dos policies, quan estan fent redades racistes per acabar d'omplir un d'aquests avions, perquè els volen omplir el màxim, encara que no tinguin prou gent per omplir-los, pues un madero racista el va veure que era més fosc que ell de color, pues va decidir que aquell el fotien allà dintre. I a última hora... per indi... o sigui, la gent familiar i amics d'aquest xicot que se n'estaven adonant del que estava passant estaven començant a fer campanya per internet i de més, sembla ser que el pilot va veure que hi havia això i va ser el pilot qui va exigir a la Guàrdia Civil que aquest xicot es quedava allà, que si no sortien. O sigui, coses que ja veus, la dinàmica que tenen aquests vols són vols de... és un vol a Colòmbia, com deien aquí, a saber quién era a Colòmbia esta setmana. I pregunto jo, i aquesta persona quan ves estat a Nigèria, què ves passat? No el vessin agafar perquè era espanyol. Però qui et diu que a Nigèria se'n van a un aeroport? bueno, no, per suposat de que quan surten d'aquí a Espanya amb un avió, què passa en aquest avió? Bueno, hi ha hagut denúncies directes de que hi han hagut avions aquests que han aterrat al mig del Sàhara, han deixat les persones allà i s'han marxat. Sí, el triángulo de las Bermudas. Vale. Més o menys, sí. Gente que a lo mejor es de no podem dir que el 100% dels avions siguin així, però hi ha hagut denúncies d'avions sí. que s'han parat al mig del Sàhara i ha deixat a la gent allà, al mig del desert. Amb l'esperança de que morin, lo que mira, algun, com que en el fons, pues algun dels que deixen allà, aquell desert ja se l'ha creuat per poder arribar a Europa, ja se'ls coneixen, pues més d'un ha acabat poguent sortir d'aquell desert i poguent-ho denunciar. I dir, escoltin, no ens han portat on ens van dir que ens portarien, que en tot cas podia ser que fos casa meva en algun dia. No, no, m'han deixat al mig del desert a que em mori. Mucha gente se queda en los países donde la devuelven, que no son ni su país de origen, mendigando o haciendo lo que pueden, porque no tienen medios para volver a su... El dinero puede pasar los países, las fronteras y anar on vulguin, y las personas no. Exacte. Por aquí va. Bueno, pues, yo me recuerdo quan la gent volia casar-se... ¿Te recuerdas quan van fer la llei d'estrangeria? Los socialistas. Van fer una llei d'estrangeria i alguns se casaven i entonces volien posar a la presó. Si tu ajudaves a un... Bueno, pues todo això encara és vigent. I ara mezclat con una mica de xenofòbia i de con todo este auge del nacionalismo, con una mica de... No sé, no? Que sentit té que uno ha nascut en un puesto o ha nascut en l'altre o en el de más allá, no? Tot aquest sentit, no? Pues lo estem... com visquem, no? Estem visquent i, bueno, és que les, lo que passa ahí en Ceuta i Melilla és lo més vistós, lo que estem veient, que clama el cel, però quantes coses estan passant i no sabem. Pues si ja passa aquí a Espanya, no fa falta anar tan sols a Ceuta o a Melilla. Ja. Si no, mireu què passa entre les presons, i estem a Espanya, i són amb espanyols. Quantes tortures hi ha dintre de les presons si són espanyols? Bueno, normalment és perquè són pobres, ja estàvem parlant, no? El negre era pobre, l'espanyol si és pobre, doncs és com un negre. El delicte no, al final no és el color de peu ni nacionalitat, és la classe social. Quina sort que els que són de dalt són rossos, com la Cristina, no? Ah, ho dius per la filla del rei? Claro, rosa. Seguro que se lo tiña. Bueno... Però da igual, si és que si al final el tema és la classe. És que bueno, va haver també unes mogudes allí a les ciutats de Suècia en què la gent que vivia en els barris pobres de les ciutats així més importants també se va revelar perquè se ve que allí també hi ha racisme. Que al final de comptes és a tot arreu igual. Al final de comptes és... Bueno, de fet, a Suècia hi ha cartells que els espanyols no hi anem. En los brotes de diguéssim de violència quasi sempre és per lo mateix, perquè la gent que té privilegis és la gent més cruel. És aquesta gent per defensar els seus privilegis, pues ja veus lo que són capaços de fer, no? I d'imaginar lo que estaven parlant de les valles estas de Ceuta i Melilla, que deien que eren com cuchillas, no? Són capaces de crear aquestes coses, són capaces de crear mines antipersones que no te maten però te deixen sense cames. I això la tenen ahí i fabriquen aquestes d'allò, i quan tu mires qui són los amos d'aquestes fàbriques, pues són els mateixos que... Suecs i belgues. Bueno, però són els mateixos que estan pues, aquí governant, que van a missa, que estan ahí, que les llaman filàntropos, la puta mare que, bueno, la mare que els va parir, no? I que fan filantropia, que fan caridad i totes aquestes històries, no? Perquè si per exemple, nosaltres... Tienen ONGs. Exactament. Després estàvem parlant, per exemple, sempre no han explicat els presos, no? Aquí, a nivell Catalunya. Les empreses que fan treballar els presos, de qui són? De l'asquerosa esta senyora que manda en el Parlament. Hay una que és la presidenta de Barri, Está con una mesa, con un balló, ¿no? I va durant paraules. La presidenta, ¿com se llama? Sí, sí, no, Parlament, sí, no me'n recordo ara com es diu el nom de la senyora. Sí, segons aquesta. Tinc entès que... Disper, no? Sí, això. Tu te refereixes al Tire, no? Sí. El Tire, segons tinc entès, que una de les primeres persones que ho va crear va ser la Marta Ferrusola. Vale. Ah. Pues ara la otra, la que lo lleva, perquè se ve que la Marta Ferrusola s'ha cansat, ara ho porta aquesta, que es diu Disper, que es la presidenta de ahí, ¿no? Que siempre sale con el mar, ¿no? Y entonces, pues aquí está Jen, tiene lo que está en Bellén, ¿no? Pues esclavos. Yo ahí al matí va a chanar con aquesta Jen que te hipotecas y me explicaban que te le quitan la casa y te continúa pagando. La deuda continúa. Pues eso es la esclavitud. Esos intereses. Sí. La esclavitud, ¿no? O sigui, se te contracta. O sea, tú vas a trabajar para pagarle a ellos, ¿no? Ya ni para ti. O sigui, es algo... Y a sobre, cuando estaban allí tirando la d'allò en la caixa, pues... Hay una gran diferencia, ¿eh? Entre una esclavitud y la otra. Sí. Esclavitud abans tú no firmabas. Te obligaban y punto. Ahora es... Tú ahora has firmado un contracte para ser esclavo, ¿eh? Això s'ha de tindre en compte. Però això no se pot firmar, eso es ilegal o no pot ser. Eso es como si tú dices, he firmado para que me corten el cuello. No sé, no pot ser, porque te pueden decir, te voy a dar un beso en el cuello, ¿no? Y después cuando resulta que tú lees bien, hostia, no era un beso, era que me cortan el cuello. Oh, pero... Entonces, el que ha hecho eso como con trampa, porque yo no creo que nadie le digan, mira, te vamos a quitar la casa y nos vas a seguir pagando. Firma. Nadie firmaría eso. Esa la gente lo sabía. Tú sabes cuando firmas una hipoteca que la deuda es de por vida. No, porque hay unas cosas que se llaman que tienen unos límites. No se puede hacer trampa ni se puede hacer cosas abusivas, ¿vale? No, la trampa ha sido Se te acaba el temps, pero bueno. si vols un altre dia parlem de les hipoteques, no. El próximo día tenim lo del Honorio, sí, ¿no? Sí, sí. Lo de los presos, continuaremos con los presos. Era una mica pues por parlar. Jo penso que la gent que abusa del seu poder i pues de la indefensió de los demás, abans estaves parlant de la gent que està a la presó i le dicen es voluntario, es optativo, i nos ha explicat la companya com és eso. Pues eso es una mica fuera, porque siempre parlem que los como digo el company, los puestos son más grandes, espacios reducidos de libertad y espacios más grandes, ¿no? Pues bueno, a esas personas también los han engañado. ¿Qué quieres que te diga? No sé, digas lo que vulguis. Pues... Ahí amagat. Pues ja se'ns ha acabat el temps, així que ens escoltem la setmana que ve i ara us deixem amb una cançoneta. ¿Nos podem despedir? Sí, clar. Bueno, a los que sois malos, que seáis peores, que estéis atentos a todas las mogudas y sobre todo con la veu de los presos, que está bien recordar a los muertos y hacer... santos como el Puig Antic y toda aquella historia, pero que es mucho más importante la gente que tiene impresa ahora y que está viva, que por esto hay que luchar, ¿vale? Que a veces nos quieren despistar con estas cosas de santos y de cosas de no sé qué, ¿eh? Que la lluita, la verdadera lluita está con la gente que está dentro de la presó ahora y que está viva y que por ahí va. Pues aupa, ens escoltem la setmana que ve a partir de les 7 a Radio Bronca, i salut, bronca i fins la setmana que ve.